es mi compañero de estudio y de trabajo, portátil y liviano, mi única obsesión. Celular, es mi celular, y yo. Celular, es mi celular, y yo. Juego y transmito, veo lo que quiero, música, radales, un selfie para vos. Celular, es mi celular, y yo. Celular, es mi celular, y yo. Es mi compañero de estudio y de trabajo, portátil y liviano, mi única obsesión. Celular, es mi celular, y yo.